besar. Pregunto lo mismo, me dio el corazón o fue un beso fugaz. Igual, siempre igual, pregunto al destino, besó el corazón o fue un beso fugaz. Es muy triste reconocer nuestra ignorancia en el amor. Al besar todo es pasión, mas luego está la realidad. Si beso otra vez, será enamorada. Pondré el corazón o jamás besaré. Es muy triste reconocer nuestra ignorancia en el amor. Al besar todo es pasión, mas luego está la realidad. Si beso otra vez, será enamorada. Pondré el corazón o jamás.